mira compañero, ya no pienses tanto, si ella te ha dejado, tiene que volver. Si es que reconoce todos sus errores, volverá contigo, volverá otra vez. No puede olvidarse que fue siempre tuya ante la presencia de la ley de Dios. Aunque seas muy hombre, sé que tú la quieres, pero no le ruegues porque se engrandece en dígaselo a Dios. Ya no sufras más, no te lo aconsejo. Si es fiel volverá, aunque esté muy lejos. Casi estoy seguro, pronto volverá. Ya no sufras más, no te lo aconsejo. Si es fiel volverá, aunque esté muy lejos, casi estoy seguro, pronto volverá. Mira, compañero, ya no sufras más.